Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O quizás en directo el streaming de Radio Topo. Te metes en la web radiotopo.noblezabaturra.org y con dos clics desde tu móvil u ordenador nos escuchas en vivo y en directo. Hoy es domingo 4 de mayo de 2014, 9 y 5 minutos, aquí en Zaragoza. Ya sabes que tenemos por delante 2 horas de radio en directo en las que vamos a tener a muchas invitadas. Tenemos por aquí a Álvaro, cantante, compositor, parte miembro de Dada, grupo de rock punk fiesta, cabaret callejero a tope de Zaragoza. Buenas noches. Muy buenas noches. Y luego os presentaremos a todas las invitadas para debatir en torno a Europa. Ya sabéis que el 25 de mayo hay elecciones al Parlamento Europeo y esa es una excusa como otra cualquiera para debatir en torno a la Europa que queremos. Vamos a charlar con Asun Gulila, que es de la coalición Os Pueblos Deciden. Con Raúl Rollo, del Partido X. Miguel Martínez Tomei, de la coalición Primavera Europea. Paco Iturbe, independiente de la candidatura de la Izquierda Plural. Tendremos a Nacho, de la CNT de Aragón, y a Pablo, que van a defender la abstención activa. Y vía telefónica tendremos a Pablo Echenique, de Podemos. Hoy vamos a empezar con la música de Dada, pero luego os contaremos por qué vamos a empezar con los versos de Dada. Yo pertenezco. Y también os contaremos la propuesta para celebrar los 14 años de La Enredadera. 14, 14, 14. Luego os damos detalles. Se vende y se mete la mercancía al por mayor. Allá se compra, se vende. Hoy hemos comenzado con la música de Sistema Solar desde Colombia. Esta canción se llama ¿Quién es el patrón? Y bueno, nos enreda siempre con la música José Santa Inés. Y bueno, esta banda Sistema Solar pues se enredan cumbias, hip hop, bulerengue, raga, latin beat, samplers, champeta, laptops, tambores y vinilos girando en órbitas globales de sabor estéreo de su disco Verbenáutica. Y hoy también os queremos dar las gracias por el exitazo del Bermú Obrero del 1 de mayo organizado por esta radio, por Radio Topo. Gracias a todos los toperos y toperas, a las cientos de personas que vinisteis, a Ramón con el sonido, a las amigas que nos ayudasteis y desde luego a los dos grupos que animaron el ratico que estuvimos allí, a los Turbios y a los Drunken Cowboys. Y que se abarrotó el solar y se quedaron sin bebidas ni nada, así que muy bien. Muchísimas gracias por esa buena jornada de Unión Popular tras las manifestaciones del 1 de mayo y también para colaborar en la autogestión de esta emisora. Gracias a todas. Ponte cómoda, que sin más, comenzamos. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Y seguimos con la música de León Benavente desde Madrid. Esto es Revolución. Te recordamos que para contactar con nosotras tienes varias formas. Una es el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. También te puedes meter cuando quieras en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org, perdón, y poner comentarios, que teníamos esa, nos extrañaba, decíamos, qué raro que la gente se ha viciado tanto al Facebook y al Twitter que no nos ponen comentarios. No, había un problema técnico y esta semana lo hemos solucionado y ahora ya podéis volver a poner comentarios en nuestro blog. También, si os gusta, nos podéis escribir al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Si os gusta escribir en papel, ¿no? Claro, imagino. Es que... que los motivos son más que evidentes. Ya no vivimos en los años 20. Ya sabéis que estamos en las redes sociales. Búscanos en N-1, arroba La Enredadera en Twitter y La Enredadera en Facebook. Revolución, revolución, revolución. También normalmente puedes contactar con nosotras a través del teléfono 976-29-1398, aunque sí que os avisamos que hoy, debido a la tertulia y que tendremos al otro lado del teléfono a Pablo Echenique de Podemos, será más complicado contactar, pero podéis dejarnos un mensaje en el contestador. Eso es, desde ya vamos a hacer autocrítica, y es que Radio Topo no es un local accesible para personas con discapacidad, y en este caso Pablo Echenique pues tiene una discapacidad severa, ¿no? Del 90%, va en una silla de ruedas que pesa un huevo y parte del otro, con perdón por la expresión, y hemos preferido pues que hiciera la entrevista por teléfono. Entonces hoy la línea estará ocupada. Suerte, y aquel que llegue a mayor, que luego lo cuente en clave. Ya sabéis, La Enredadera, estamos todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo desde Zaragoza, pero además se nos repite los lunes a partir de las 12 del mediodía, y en 20 radios libres podéis escuchar La Enredadera en distintos horarios y lugares del mundo. Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Pirineo en Huesca, Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsilikiratia en Orereta, Donostia, Euskal Herria, Radio Ritmo en Getafe, Madrid, la Radio Libre de Écija en Sevilla, Filispín en Deferrol en Galiza, Cuac FM en Coruña, Galiza, Agora Sol Radio en Madrid, La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo en Chile, Libera Radio desde México, Tu Radio Aleatoria desde el Lago Arenal en Tilarán, Costa Rica, y también en la radio online de Las Barricadas. Gracias a todas las personas que hacéis posible estas reemisiones. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. ¡El grupo que lo está petando en las comunidades cristianas! Buenas noches y buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches. Cantante frontman de esta banda que escuchamos en directo, Dada. Álvaro, Dada, ¿eres tú solo? Dada, Dada somos todos, pero hoy me han dejado más solo que la una. Álvaro se ha hartado y ha aplicado un ERE, ha extinguido prácticamente todos los contratos, menos el suyo. Estaban todos por ITT de todas formas, Y el de tu criatura. Cuéntanos qué ha pasado, hoy anunciábamos la actuación de Dada en directo. Pues mira, entre maternidades varias, bolos, tenemos aparte del equipo en bolos por ahí poniendo semillitas por Valencia, y atascos, bueno, gripes, porque Nachete estaba con gripe que también iba a venir. Y al final, los que se habían ido al Viña Rock, pues les ha pillado un atasco saliendo de 2 horas y pico que les ha retrasado y han llamado que estaban a hora y pico, que no llegaban, que tal, y bueno, y traían los instrumentos y traían todo, pero bueno, aquí, pa'lante. En cualquier caso, nos alegramos muchísimo de tener hoy en la enredadera a Álvaro de Dada. Tranquilas, amigas, amiguetes de Dada, el fin del mundo, el fin de este grupo no está aquí. Dada está más vivo que nunca y precisamente hoy les hemos invitado porque el próximo fin de semana vais a presentar lo que es un poco las nuevas canciones, ¿no? Con todos los grandes éxitos de Dada en el Explosivo de Zaragoza, ¿verdad? En el Explosivo, eso es. El viernes 9, a partir de las 10, apertura de puertas. Bueno, pues ahí cuando lleguéis empezaremos a dar la nueva mierda, que es tan mierda como la mierda anterior, pero yo qué sé. A ver si os gusta. Bueno, ¿en qué momento estáis Dada como formación? ¿Cómo os encontráis como banda? Aparte de los nacimientos, los viajes, el pluriempleo, las gripes y demás. Pues bueno, bien, la verdad es que ahora estamos un equipo muy, muy, muy compacto, en realidad, porque hubo algún cambio en la formación. Entró un nuevo batería, entró Nacho, que ha encajado como un guante. Que era el de Mr. Hyde, ¿no? Batería, o es batería de Mr. Nacho Hyde, Zelaya, ¿no? Nacho Zelaya, eso es. Y ha encajado como un guante, pues porque además también es muy gamberro, muy teatrero, ha estado mucho con K de Calle, Nacho. Entonces todas estas cosas de que van un poco más allá de la música le encantan y le divierten mucho. Y bueno, entró César ya el año pasado a tocar la guitarra. Y bueno, la verdad es que hemos hecho un muy, muy, muy buen equipo en lo musical y en lo humano también, o sea que estamos a tope. Esa parte es importante destacarla, porque Dada no es una formación al uso, digamos, del rock. Para quien no os conozca, Álvaro, por aquí ya habéis pasado unas cuantas veces por la enredadera, incluso habéis cantado, ¿no?, varias veces en directo en el programa, pero quizás hay gente que os está escuchando en otras latitudes del mundo que todavía no os ha visto en directo, ¿no?, que es la esencia de la banda. ¿Nos la describes un poquito? Pues sí, bueno, en realidad viene a ser un concierto de rock, pero con muchísimas, pensado en plan show y en plan que pasen muchas cosas en el escenario, se nos juntan muchas disciplinas, porque nosotros tenemos actores, tenemos cómicos y bueno, era una forma un poco de unir un poco todo eso y de romper un poco esa barrera que a nosotros nos parecía que se creaba en los conciertos de rock más al uso, que ya de repente se convertía en unos músicos ahí haciendo unas canciones como para ellos o luciendo palmito. Y nosotros hemos querido, bueno, romper eso y luego al final acabamos encontrando pues una estética muy que, bueno, que viene a jugar un poco con la dualidad de lo, bueno, en varias cosas, ¿no? Porque una de la dualidad entre los estereotipos sexuales o los que tratamos de poner, pero bueno, también en lo que puede haber por debajo de cómo somos de lo que enseñamos hacia afuera y de lo que hay por debajo. A, ¿no?, las ligas, claro, las bragas y demás. Ese concepto de las ligas unido con pues las chaquetas, las corbatas, ese rollo que parece que vas como que vas a una, no sé, a una reunión o un gran banco mundial, pero bueno, por debajo llevas ligueros y no, y bueno, un poco jugar con eso, ¿no? Y a lo tonto, a lo modorro, Dada como formación de rock junto a las Dadetes, ¿no?, que son las tres coristas, ¿no?, que hay ahora mismo, ¿no?, Encarni, Pato y Ana, que le dan un toque pues bastante característico, ¿no?, a la faceta musical y también lógicamente estética, ¿no?, teatral y demás. Pues ya lleváis unos cuantos añicos. Pues sí, mira, en realidad, que luego al final son más con la formación así un poco haciendo todo el show en esa onda. Nosotros ya lo pensábamos, yo creo que los ligueros son del año 2010, que tampoco hace tanto, que son 4 años, pero los Dada llevábamos desde 2004, o sea, que vamos a cerrar nuestros 10 años, pero en esta nueva onda que cogió tal, que ya se nos hace a nosotros como muy largo lo de los ligueros, que ya nos hemos puesto muchas veces, y dices, coño, solo han pasado 4 años, que tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Estamos buscando, enhorabuena, tienes un trabajo para toda tu y soy esclavo del vudú, que hechicero el dinero que anuló mi voluntad. Ya no podré volar en un curro de mierda condenado a trabajar. Y esa suerte. Estamos escuchando alguno de los temazos por todos conocidos del Descontrol Cabaret, además un vídeo muy, muy chulo que yo no lo había visto, está muy bien en la parte audiovisual también. Pero es que Dada, el próximo viernes en Explosivo en Zaragoza vais a presentar, ya en plan con cientos de personas, las nuevas canciones. ¿De qué rollo van? ¿Siguen un poco la línea Dada? ¿Hay novedades? ¿Cómo se han parido? Pues mira, se han parido un poco en dos líneas. O sea, una por un lado llevábamos ya muchos años que no sacábamos nada nuevo, que costaba mucho, entonces ya, pues eso, porque te metes en dinámica de bolos y tal, y ya, bueno, pues había que ir renovando, queríamos contar cosas nuevas y también, pues que la gente bueno, viera un poco cosas nuevas y no dijera, bueno, esto ya lo he visto mil veces, ¿no? Y un poco la dinámica, pues ha tenido como dos vías, ¿no? Ha habido una más la típica de cómo se compone una canción, que es de alguien viene con unos acordes y una letra y luego eso se trabaja como grupo. O alguien empieza a tocar un riff y empiezas a hacer cosas por encima y luego te llevas la melodía y le metes una letra. Es un poco como normalmente trabajan los grupos. Y luego con una nueva cosa que se trajeron la gente del Teatro Indigesto con el J. y Encarni, que estuvieron en Argentina, que es una cosa que ellos vieron allí, pero que en realidad nace en los años 70 con un tipo en Nueva York, que lo que inventa es una técnica que se llama el sound painting, que es pintar con sonido, que es es una técnica en realidad más aplicada a la música clásica, pero mezclando disciplinas, y a la música contemporánea. Este rollo es como para componer en directo, ¿no? Entonces, con una serie de signos y de señas que les van dando los músicos van improvisando, pero claro, siempre la cosa no se descontrola, no es como vendría a ser una jam que todos habremos visto, porque al final no hay una dirección clara, entonces, bueno, pues al final tú haces un solo, yo hago un solo, el cantante mete una cosa. Pero aquí sí que está dirigido, con lo cual de repente puedes parar todos a la vez, puedes cambiar todos de intensidad a la vez, cambiar todos de acorde a la vez. Y entonces nos fuimos un fin de semana allí a Teca, a casa del Jota. De hecho, por hacer un pequeño inciso, fue justo cuando estalló toda la historia de los huesitos en Ateca, qué tal. Ahí estábamos, que se montó una muy gorda. Oye, que al final, mira, pues lo lucharon y que felicitar aquí, desde aquí al pueblo, por su lucha. Y nada, estuvimos allí y eso, haciendo sound painting de este, y salieron cosas muy curiosas que son parte de las que vienen a componer los temas nuevos, que son muy distintos, ¿no? Y nosotras fuimos de las personas que tuvimos el placer, gracias a Dada por esa invitación, de poder ver en directo y poder opinar y valorar estas nuevas canciones de Dada en la Ley Seca, ¿verdad? Hace 10 días, ¿no? Apenas, hace una semanica. Sí, el 23. El 23, ahí en este bar de Zaragoza, y ver esto de la improvisación, ¿no? De la pintura musical, que a mí me dejó alucinado, ¿no? El J ejerciendo un poco de director improvisador, ¿no? Y cada músico sabiendo un poco qué gesto indicaba, pues, cada necesidad o cada voluntad del director, ¿no? Y ahí empastando todo, y jolín, es que hicisteis una improvisación de una canción que en sí misma podía ser un tema del disco. Sí, sí, pues eso es lo que te digo. Lo difícil luego fue elegir, porque allí salieron 20 cosas y era de... Todas nos gustan, que luego a lo mejor no todas son buenas y todas nos gustaban a nosotros, pero... Increíble, sí, sí. Pero salen cosas ya muy, muy curraditas, ¿no? De hecho, hubo alguna que comentábamos que esa propuesta podría ser parte de un directo de Dada, ¿eh? El que la gente viera eso, ¿eh? Porque, sí, sí, no es la idea, ¿eh? No creo que salga siempre bien, porque habrá veces que saldrán truños o no fluirá, pero bueno, algo saldrá seguro. Sí, pero mira, la idea sí que era incluirlo, con lo cual yo creo que un poco lo que vosotros visteis, un número habrá. Yo cuando volví de Ateca decía, hay que hacer un espectáculo todo de esto, porque esto te rompe la cabeza, yo no lo he visto en mi vida. Pero por ejemplo, la que vosotros visteis, después de haber hecho varias, te puedo decir que en realidad fue de un nivel medio para abajo, que tampoco, ¿sabes? Y aún así, claro, como te está pasando en directo, está muy guay, ¿sabes? Esto por la radio es muy difícil de escribir, así que simplemente os invitamos a que el viernes vayáis al Explosivo Club de Zaragoza y veáis cómo es una improvisación musical de Dada. Afortunadamente, la propuesta de Dada no es solamente juerga, no es solamente teatro, no es solamente rock y música, sino que también es contenido, ¿no? Y hoy vamos a aprovechar que el formato en el que ha venido Dada da pie a algo que no solemos tener en esta formación, que es escuchar las letras. Entonces Álvaro ha tenido una buena idea y ha dicho, Nacho, ¿por qué no recito o leo una de mis letras para que la gente, pues, esté un poco en el contenido? Así que sin más, Álvaro, si quieres presentarnos, será uno de los nuevos temas, me imagino, ¿no? Es uno de los nuevos temas. Pues tú mismo. Venga, ahí voy. Aquí me encomiendo al maestro Rabanaque. Vale, ¡Rabanaque! Aquí te saludo, maestro. Y ahí va. Bueno, se llama Generación Perdida. Nosotros no hicimos la transición, ni el hambre para media humanidad, ni el punk, ni el glam, ni el Wall Street, ni el GAL, ni a Magic Johnson. ¿Cuánto nos hablaron de la libertad? ¿Cuánto nos dijeron que nos daba todo igual? ¿Cuántas veces dijeron yo a tu edad? Querían hechos. Decían, ¿dónde estáis? Decían, ¿dónde estáis? Decían, ¿dónde estáis? Y aquí estamos. Brokers de bolsa, paraíso fiscal, niños que snifan pegamento y Goldman Sachs. ¿Te gusta o no? Esa es la libertad. Es nuestro tiempo. Y dime, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Haremos Auschwitz o haremos bailar? ¿Apretarás gatillos por la paz o harás un huerto? ¿Sabes qué vas a hacer? Dime, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué coño vas a hacer? Porque aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Álvaro de Dada, en vivo y en la enredadera. Yeah. Por cierto, la cita del otro día en la Ley Seca, el adelanto con amigos y familia de las nuevas canciones de Dada, era también para recoger un poco las opiniones, las valoraciones de la gente. ¿Cuáles han sido esas valoraciones? Pues mira, hubo... En realidad, bueno, parte de ya de lo que sientes cuando tocas una canción para un público, pues eso, igual que ellos te ven a ti, tú les ves a ellos, con lo cual eso ya es mucha respuesta, ¿no? Bueno, además nosotros además dejamos ahí las hojas con el setlist para que la gente apuntara sus impresiones, el que quisiera y tal. Y bueno, acompañan un poquito el dentro de que cada uno, pues eso, hay una persona que te califica con un, vamos a decir, números, te pone un 2 a la misma canción, que otro le pone un 10, con lo cual eso no te saca de mucha ayuda, ¿no? Pero sí que, bueno, sí que cuando ves muchas y vas viendo un poco la dinámica, pues ves sobre todo cuáles destaca más la gente. Uh-huh. Y luego también mirando un poquito así con un poquito más fino, que sabes quién te ha escrito cada cosa o que te la ha firmado o que sabes un poco el tipo de cosas que le gustan y tal. Por eso, bueno, os invitamos a gente distinta, pero que nos gustaba un poco vuestro criterio o los ojos con los que nos miráis. Y entonces, bueno, pues yo qué sé, pues algún... Yo qué sé, yo recuerdo la de Rodrigo, de La locura de Mabuse. El próximo domingo aquí en La Enredadera, sí, presentando las nuevas canciones, sí, de Mabuse y los compayos. Grandes, grandes. Y hoy adelanto, ¿eh? Oh, hoy vamos a poner un adelanto. Qué guay. ¿Qué contaba el Rodrigo? Pues... Yo tenía mucha una cosa con uno de los temitas tranquilos y al final su valoración sí que te ayuda, ¿no? Porque dices, bueno, yo sé que eres una persona que tú vas a encajar con ese tipo de música o que sabes cómo hacerla, y si tú me dices algo que yo ya había pensado y que yo también lo estoy dando vueltas sobre esto, veo que en realidad no estoy tan despistado, ¿no? Te ayuda a recuperar un poco la perspectiva, ¿no? Que a veces te estás dentro creando y se te olvida. Tú ya te gusta la canción o no te gusta, la odias y luego, bueno, la sueltas y mira. Muy interesante y valiente la propuesta de Dada, como siempre. Ya sabéis, el próximo viernes 9 de mayo de 2014 en el Explosivo Club de Zaragoza, en la calle La Salina número 2, desde las 10 de la noche, por 5 euros en anticipada, 7 euros en taquilla, conciertazo de Dada. Me imagino que va a ser el sarao de siempre, ¿no? Canciones nuevas, canciones viejas, teatro, cachondeo. Eso sí, sin invitadas, ¿no? O sea, la gente, digamos, la formación. Sí, sí, sí, la formación. No es un cabaret, sino que es un concierto de Dada. No es un cabaret, es Dada, puro y duro. Que apetece, apetece. Sí. Por ir rematando, Álvaro, ¿habremos pronto disco de Dada? Pues mira, venga, voy a anticiparlo ya aquí. La idea, bueno, ya tenemos fecha, nos vamos con Kaki Arcarazo. Toma. A grabar a Gárate. Como los Brodies, ¿no? A Donosti, como los Brodies. Nos encantó cómo grabaron ellos el disco, nos lo habían recomendado ya por otras partes. Y bueno, luego viendo... Bueno, sabiendo quién es Kaki Arcarazo, que es uno de los grandes, claro. Uno de los grandes. Y bueno, estuvimos hablando con ellos y estaban dispuestísimos. Viene Kaki a hacer la producción dentro de un par de semanas o tres. Trabajaremos con él, le daremos otras tres vueltas a las canciones. Grabamos en julio, pues oye, yo creo que para el Pilar, si no antes, si no después, ahí lo presentaremos. Será un EP, yo creo que vamos a grabar 5 temas. Decir, muy bien. De todo lo que tenemos vamos a salvar las 5 cosas que molen más. Y las presentaremos aquí en La Enredadera. Sí, lo tienes. A ver, mamás de Dada, iros apuntándolo. Para pilar eso por ahí, un domingo venís a La Enredadera, ¿vale? Dadetes y los demás, que hay muchos rocks festivals, pero ese domingo no, ¿vale? Por último, Álvaro, ¿con qué música te estás enredando últimamente? ¿Qué nos quieras recomendar? Pues mira, nada, me había puesto aquí, andaba ahí pensando... Y creo que lo más chulo que he visto en los últimos tiempos, o que he descubierto en los últimos tiempos, es una tía que se llama Amanda Palmer, que era la cantante de los Dresden Dolls, que a lo mejor a la gente le suenan un poco más. Uh-huh. Ahora está ella en solitario, viene a ser, además, es la mujer de Neil Gaiman, que es uno de los guionistas de cómics más brutos que ha habido en los últimos años, que es el de Sandman y un capo. Y me rompió la cabeza un vídeo que vi de ella, porque bueno, había actuado en Glastonbury. Y el Daily Mail, bueno, ella va así como, bueno, hace un rollo cabaret también y tal. Y le había salido, bueno, ella suele ir en sujetador ahí tocando. Y de repente, pues tocando, en algún momento que tocó, pues se le vio un pezón. El Daily Mail sacó un reportaje a todo color sobre la teta de la señora Amanda Palmer. Ya ves. Y en uno de sus conciertos sale y una cosa que es que me recordó mucho al rollo de Ada, dice, bueno, he compuesto ese tema en el camerino y lo voy a hacer ahora, se llama Querido Daily Mail, y les canta una canción al Daily Mail así en rollo cabaretero. Bueno, verlo, o sea, buscar Amanda Mail, Amanda Palmer, Dear, Querido Daily Mail, y verlo, porque es que es una puta locura lo que les dice, es una puta locura lo que hace. Venga, luego pues con vamos. Esa, para allá. No, es que es la leche la tía, buscar Amanda Palmer. Amanda Palmer, venga, es pues. Es una reina del, del Amanda Palmer, la recomendación la cultura, de ves. Álvaro de Dada hoy en la enredadera. Ya lo sabéis, apuntaros la cita el próximo viernes a las 10 en el Explosivo Club de Zaragoza, concierto de Dada. Álvaro, muchísimas gracias por enredarte una vez más. A tope. Es un placer. A tope con Dada siempre. ¿Cómo se lo está pasando Zaragoza, la capital cultural del 2016? ¿Se lo está pasando bien, sí o no? Pero bueno, qué poca pinteira tenéis aquí. Y ahora en la enredadera seguimos con el especial Europa. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. ¿Por qué no votar? Al menos a estos. El 25 de mayo de 2014 hay elecciones al Parlamento Europeo, en las que se elegirán los representantes para los próximos 5 años. Saldrán 766 diputados, el segundo mayor electorado democrático del mundo, tras el Parlamento de la India. El mayor electoral transnacional, unas 375 millones de personas están llamadas a votar. Como siempre recordamos, no podrán votar personas que viven en la Unión Europea, pero a las que no se les reconoce este derecho, es decir, menores de 18 años, inmigrantes sin derechos elementales o personas con derechos restringidos, enfermas sin potestad mental, personas presas, etc. Hoy en La Enredadera vamos a debatir sobre Europa y estas elecciones europeas. Contamos en los estudios centrales de Radio Topo de Zaragoza con algunas personas que forman parte de distintas organizaciones, candidaturas y coaliciones, pero antes de presentároslas, vamos a explicar a quiénes no hemos invitado hoy a La Enredadera. Hay muchas cosas que no tenemos claras, pero otras sí. De las 41 candidaturas a las que puedes votar en el Estado español, sabemos. ¿Por qué no votar al Partido Popular? La lista encabezada por Miguel Arias Cañete y Esteban González Pons. Vaya dos. Arias Cañete, largo historial de político y empresario, al mismo tiempo, ya sabéis, puertas giratorias abiertas durante toda su vida, un claro ejemplo de cómo se pueden usar los despachos para forrarte tú y a los tuyos. Además, en sus últimos años, por no irnos más atrás, como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha traído una ley de costas demencial, fracking, prospecciones petrolíferas, transgénicos. De González Pons, en fin, no hay mucho que decir porque él ya se lo dice todo con frases que pasarán a la historia de la insulsez como Aznar es el mejor presidente que ha tenido la democracia española, es la voz de la conciencia del PP o Esperanza Aguirre es la política más importante que tiene España, es muy amiga mía, yo la veo un lujo, es una mujer que es un caballero de la política o me tatuaría a Rajoy en la mano. En cuanto al proyecto político de la derecha española y europea, ¿qué contar si ya lo estamos viendo? Parlamentos sometidos al interés de los bancos y las multinacionales. Espacios democráticos vaciados de contenido. Desmantelamiento de las escuelas y hospitales públicos. Privatización de todo lo que se pueda para forrar a unos pocos. Ricos cada vez más ricos. Precariedad y marginación cada vez más extendidas. Fanatismo religioso católico y militarismo a gogó. Destrucción brutal de la naturaleza. Represión y mano dura contra las disidencias. Tremendo. Quien a día de hoy vote al PP o es un asesino o un suicida. Tenemos claro por qué no votar al PSOE. ¡Ay, pillines! El bipartidismo. Una vez más, en las listas del PSOE se incluyen por la puerta de atrás políticos como José Blanco, ¡Pepiño! Envuelto, ya lo sabéis, en suculentos casos de malversación y corrupción, pero bueno, que eso quedará seguro escondido en estas campañas para ser eurodiputado y además que va a salir. Como proyecto, bueno, va a salir si la gente le vota, claro. Como proyecto político, el del PSOE también lo sabemos, otra pisonadora de la mal llamada transición política española, o más bien la transacción económica, una democracia secuestrada por el capitalismo puro y duro. Que nadie olvide que fue el gobierno de Zapatero cuando, en connivencia con el Partido Popular, modificó la Constitución española. Sí, esa que casi ninguno de los que nos escucháis habéis votado, la sacrosanta. Recordemos la modificación del artículo 135, que blinda al capitalismo español y limita la posibilidad de políticas económicas alternativas. ¿Por qué no votar a UPyD? ¿Qué decir de este partido emergente? Con lo mejorcito del PP y del PSOE, un refrito ideológico a la medida de cualquier potencial votante, para tratar de coger cada vez más poltronas y ser la bisagra ensagrada, para que nadie cambie. El partido de una persona, Rosa Díez, cuya soflama más escuchada es Regeneración Democrática sin políticos profesionales. Esto lo dice una que lleva 30 años viviendo de la política, como vicepresidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, parlamentaria vasca, consejera en el Gobierno Vasco, eurodiputada y diputada en el Congreso. Sus discursos demagógicos y variables según les interese no deben engañar a nadie. ¿Por qué no votar a la coalición por Europa del PNV, CIU, Coalición Canaria y Compromiso por Galicia? Bueno, la derecha del País Vasco, Cataluña, Canarias y Galicia, la gente que maneja el cotarro o lo intenta allí durante años, los de las grandes industrias, los pelotazos, las grandes infraestructuras que desvertebran el territorio, los pactos con la derecha española, según les interese, y así, más de lo mismo. ¿Por qué no votar a Vox, la falange española de las JONS, la España en Marcha, Democracia Nacional o el MSR? Pues porque son la ultraderecha, esa que supone una amenaza terrible para la convivencia y la diversidad. Esa derecha fascista, nazi, que pretende imponer su proyecto por la fuerza si es necesario. Los racistas, xenófobos, machistas, homófobos, brutales. Aliados con grandes empresarios de la trata de blancas, la seguridad privada o los negocios de lujo. Los aliados de lo peor de Europa y del mundo. Y a partir de ahí, cada cual que piense por sí misma. Hoy en La Enredadera vamos a abrir este espacio para la reflexión, la escucha, la palabra y el debate. Os vamos a presentar a nuestras invitadas. No son todas las que son, pero sí todas las que caben en una mesa redonda como esta y además literal, ¿eh? O sea que estamos hoy preticos en los estudios centrales de Radio Topo. Quizás alguna persona que nos escucha querría que interviniesen otras propuestas, pero bueno, hemos tratado de dar voz a las que consideramos que tienen más implantación, al menos en Aragón, organizaciones, coaliciones, candidaturas que defienden proyectos distintos y también coinciden en muchas luchas populares más allá de lo electoral. Posiciones antagónicas en la relación con el Estado, los territorios y alguna cosica más, como seguramente escucharemos, y coincidentes en la crítica a un sistema caníbal y depredador que hay que superar. Así que ahí vamos. Y si os parece, abrimos los micros a todas las personas que están hoy en los estudios centrales y os pedimos que os presentéis, ¿no? Para que la gente que está al otro lado del transistor, del ordenador o del móvil, pues reconozca un poco la voz con cada propuesta, digamos, política. Si os parece, lo vamos a hacer por orden. Además, vamos a mantener todo el rato este orden. Hemos pautado los tiempos, un poco las dinámicas, para que esto fluya un poquito más. Así que, sin más, Asun, la primera. Hola, buenas noches. Yo soy Asun Gulina y soy candidata al Parlamento Europeo por Los Pueblos Deciden, aquí en Aragón. Hola, buena noi, buena nit. Soy Miguel Martínez Tomei, candidato por la coalición Primavera Europea, en donde está integrada pues Xunta Aragonesista, Compromís, Equo, por un mundo más justo, también más democracia, en fin, en definitiva, toda una serie de partidos no alternativos a... Hola, yo soy Nacho, soy militante del sindicato CNT en Zaragoza y miembro del secretario permanente de la CNT en Aragón, La Rioja, y vengo a hablar de la abstención. Bueno, yo soy Raúl Rollo, pertenezco a la Red Ciudadana Partido X, he trabajado en el equipo de desarrollo, comunicación y campaña y aquí en el Nodo de Zaragoza. Hola, buenas noches, yo soy Paco Iturbe, independiente, encuadrado dentro de la izquierda plural. Y hola, yo soy Pablo Agustín, soy también un trabajador afiliado a la CNT, vengo a defender la abstención, que es la postura que he tenido en todas las elecciones a las que está llamada a votar, y en fin, por lo tanto el voto útil, el de la abstención. Y al otro lado del teléfono, que no en los estudios centrales, ya lo hemos dicho, ¿no?, que desgraciadamente Radio Topo pues no es un espacio accesible, y Pablo Echenique pues tiene una discapacidad severa, ¿no?, y está en una silla de ruedas pues que pesaba bastante, ¿no?, para bajarlo aquí al subsuelo zaragozano. Así que Pablo, si te parece, ¿te quieres presentar tú mismo? Sí, yo soy Pablo Echenique, soy muchas cosas, discapacitado, como ha dicho el compañero Nacho, científico del CSIC, colaborador del diario.es y desde hace poco candidato por Podemos a las elecciones al Parlamento Europeo. Estupendo, pues si os parece abrimos este espacio de debate que va a durar pues más o menos una hora y cuarto aproximadamente. Agradecemos ya de antemano a todos nuestros invitados, porque sabemos que la propuesta que hacemos desde La Enredadera pues es valiente también, ¿no?, para las personas que invitamos. Así que sin más, para que no se nos coma el tiempo, os voy a lanzar ya un primer bloque de preguntas. La primera, ¿qué es para vosotras Europa? Bueno, pues para nosotros Europa es un espacio formado por pueblos con Estado, un espacio controlado y dominado por los poderes políticos y financieros de la Troika, etcétera, pueblos que no tienen soberanía porque no pueden decidir en estos momentos su futuro ni su organización política y económica, y una Europa que nosotros pensamos que no hay que superar ni reformar, sino que hay que romper. Bueno, para mí Europa es algo que ya existía, no lo inventó la Comunidad Europea, y desde luego es un espacio de cultura, de diversidad, de intercambio, de creatividad, durante miles de años lo ha sido y lo tendría que seguir siendo, pero en estos momentos está en un proceso de organización de un aparato de poder, y los europeos nos tenemos que interrogar seriamente si queremos seguir dejando que ese aparato de poder funcione por su cuenta o que realmente trabaje a nuestro servicio. Bueno, pues para nosotros, en el contexto de esta conversación, Europa es una superestructura auspiciada por la oligarquía europea para maximizar beneficios, y es un gobierno democrático que está al servicio de un agente de la OTAN, y bueno, pues entendemos que es una burocracia al servicio de la empresa para imponer un modelo de sociedad, que es el modelo capitalista, que no tiene otro fin que la maximizar los beneficios de las empresas. Bueno, yo creo que Europa, hay que contar que es ya el lugar donde se decide un montón de aspectos que tienen que ver con nuestra vida, donde se está decidiendo un montón de cuestiones que afectan a nuestra vida cotidiana y a nuestra política, que evidentemente ha sido el centro del proyecto neoliberal europeo, y por eso también es donde hay que ir a boicotearlo. y a luchar por una Europa ciudadana, pero que también en un momento en el que el gobierno financiero opera sobre las contradicciones de la capacidad de los países, etc., o sea, un proyecto transnacional, supone también una plataforma privilegiada para de colaboración entre estados, para precisamente oponernos al gobierno de las finanzas, al gobierno de los monopolios y de las grandes empresas, donde nuestros propios gobernantes no han puesto en valor el potencial que tenemos como país. Sí, bueno, gracias evidentemente también por poder hablar, que me parece que al principio no lo había dicho y creo que es importante. Sí que Europa entendemos también que es un espacio común de muchísimos europeos y europeas, de muchísimos ciudadanos, de muchísima gente. Un espacio que yo creo que sueña y que está y que debería de nacer con la idea de eso, de aunarnos y de poder justificar, de poder solucionar nuestros problemas de una manera común, pero es cierto que en estos momentos, a día de hoy, es exclusivamente un espacio económico. Lo único que nos une casi casi es el euro y son las grandes corporaciones económicas las que dominan en esta Europa. Pero lógicamente, para conseguir lo que he dicho al principio, ese sueño, se debe de cambiar para que Europa sea la Europa de los ciudadanos, la Europa de la gente, y por lo tanto, pues eso, es un espacio que hay que cambiar ya para que sea de los europeos y no sea de las multinacionales europeas. Bueno, Europa, desde mi punto de vista, es una identidad colectiva como puede ser cualquier otra que definamos, circunscrita a un territorio que ni siquiera está definido. En ese sentido podríamos hablar de Europa como casi como paja mental, si se me permite la ironía. Y traigo aquí, por ejemplo, el ejemplo de que hay países como Armenia, Azerbaiyán o Georgia que están en el Consejo de Europa y en la OSCE, pero no están en la Unión Europea. Con lo cual, Europa es un concepto, como digo, que ni siquiera está definido. Por tanto, creo que es más preciso hablar de la Unión Europea, que es una institución no democrática, como ha dicho Nacho, y una institución que está dirigida por asegurar el imperio del capitalismo en los estados que la componen. Dentro de la Unión Europea, lo más interesante sería, tomando lo que ha dicho el compañero de Izquierda Unida, lo que define Europa, yo creo que es el concepto de ciudadanía. Y ahí sí que quiero entrar en que es un concepto del cual yo considero que es un grave problema para los trabajadores y trabajadoras, porque es un concepto interclasista, es un concepto donde entra el empresario, entra el trabajador, entra el que me quita a mí el pan y entra el que tiene que trabajar para currar. Entonces creo que la identidad colectiva que tenemos que construir es la de la clase trabajadora. Muchas gracias. Pablo Echenique. Sí, yo coincido bastante con los compañeros que han hablado antes que yo. Desde el punto de vista de Podemos, Europa es pues algo que se planteó inicialmente como sueño, ¿verdad? Y que se ha convertido en la pesadilla. Porque es si ya a nivel estatal la democracia representativa se ha descafeinado y se ha despojado de una participación directa de la gente de abajo y en fin, y se ha reducido a echar un papelito en una caja cada 4 años, y bueno, a eso y a que gobiernen poderes económicos a los que nadie ha votado, ¿verdad? Uh-huh. En Europa esto es todavía más exagerado, porque la gente ni siquiera conoce las instituciones europeas. Si los millonarios que controlan España los tenemos más o menos fichados, los europeos no sabemos ni quiénes son, ¿verdad? Y sin embargo, gobiernan los designios de los españoles, personas que ni viven aquí, ni han sido votadas por los españoles, que solamente responden a los intereses del capital financiero y que son tan poderosas como para exigir un cambio en la sacrosanta Constitución española, y que este cambio se haga pues de la noche a la mañana. Vale, Pablo, si te parece, lo dejamos aquí. Sí. Comentar a la audiencia que, disculpar que yo tengo que hacer un poco la labor de controlar los tiempos, menos mal que tenemos aquí a varias personas que me están ayudando, a Pepa y a Pati. La mayoría de las intervenciones van a ser de este estilo, ¿vale? Van a ser intervenciones de un minuto porque no va a dar más de sí. Y vamos a hacer siempre estas rondas, ¿no? Asun, Gulina, para empezar, Dios Pueblos Deciden, Raúl Rollo, perdón, Miguel Martínez Tomei, perdón, de Primavera Europea, Nacho, de CNT, Raúl Royo de Partido X, Paco Iturbe de la Izquierda Plural, Pablo de CNT también, abstencionista, y Pablo Echenique al otro lado del teléfono de Podemos. La primera pregunta, pues bueno, la verdad es que habéis, yo que os he escuchado, pues habéis coincidido en prácticamente todo. El debate de la ciudadanía, muy interesante, la cuestión, digamos, estatal también se ha puesto sobre la mesa, pero yo creo que en esta parte vamos a ver más matices, ¿no?, de por qué hay diferentes propuestas y organizaciones y no estáis todos en la misma, ¿no? ¿Cuáles son las principales propuestas que hacéis para este territorio europeo? Asun. Bueno, nosotros hemos dicho que es una Europa en estos momentos que no hay que cambiar, sino que hay que romper. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que ir a una Europa de las trabajadoras y trabajadores, ciudadanos y ciudadanas también, pero sobre todo de las trabajadoras. Entonces, bueno, nuestra propuesta efectivamente es que cambien esos objetivos políticos que en estos momentos existen. Hay que destruir ese poder económico, que es el que está controlando en estos momentos Europa, y ese es el motivo y el objetivo por el que vamos, y además porque efectivamente también es un altavoz y nos da posibilidades de unirnos y de trabajar con otros grupos soberanistas que quieren cambiar también este modelo de Europa. Ese es el motivo y ese es el mensaje que desde los pueblos de Europa, que también es una coalición de un montón de grupos y de coaliciones políticas, partidos políticos del Estado español, ese es el mensaje que vamos a llevar a Europa. Hay que acabar y hay que destruir esta Europa de los mercaderes y esta Europa del dinero por la Europa de las trabajadoras. Sí, evidentemente, yo estoy de acuerdo con Asun, hay que romper o transformar tan radicalmente que consigamos que Europa se convierta en aquello con lo que soñábamos cuando Europa en general le gustaba a la gente, que era un espacio prometedor de progreso, de libertad, de derechos, de ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se salía por estos lares de una asquerosa dictadura. Y se ha convertido, pues, sencillamente en algo absolutamente contrario. Nosotros queremos, en primer lugar, que esté Europa hablando y fabricando esa nueva Europa desde su propia diversidad. Por supuesto, desde los pueblos y naciones sin Estado, la verdadera esencia de Europa en el ejercicio de su derecho a decidir su futuro con los demás pueblos y naciones europeas, que son mucho más que los 28 Estados miembros. En segundo lugar, tenemos que construir una Europa cuya economía trabaje al servicio de las personas. Y esto, desde luego, no es lo que tenemos, está justo en las antípodas. Tenemos que desguazar todo eso. Y en tercer lugar, tenemos que construir un Estado social europeo. Tenemos que fabricar una estructura que efectivamente haga efectivos, haga reales los derechos de cualquier persona por el hecho de haber nacido y vivir aquí. Gracias, Miguel. Nacho. Bien, pues desde la CNT somos un sindicato finalista. Nuestro fin es la implantación del comunismo libertario, que puede sonar muy utópico, pero también pensamos que lo utópico es pensar que se puede cambiar el sistema desde dentro, y no tenemos un proyecto para Europa, sino que tenemos un proyecto para los trabajadores y trabajadoras europeos, que es la organización en organizaciones de base, en estructuras horizontales que no generen privilegio alguno a sus participantes y que sean independientes política y económicamente. Y en ese sentido pensamos que la participación en las instituciones es una pérdida de energía y que lleva a la desmovilización y precisamente a la desorganización de la clase trabajadora y a perder toda la fuerza que podemos acumular, porque solamente en la unidad podemos acumular fuerza para revertir las políticas que nos emanan desde el Estado español o desde Bruselas. Nuestra propuesta para cambiar el contexto en el que nos movemos es una mayor coordinación con sindicatos parecidos al nuestro a nivel europeo y trabajar hacia una huelga general europea de carácter indefinido. Gracias. Raúl, del Partido X. En primer lugar, Europa, tenemos que ir a romper esa herencia que nos han dejado la casta corrupta que gobierna ahora mismo, que es el vasallaje absoluto de un país, de varios países, a las políticas de austericidio, de deuda, al gobierno de la Troika. Y ese es el lugar donde tenemos que atacar. Y también pragmáticamente podemos ir a Europa a defender contra el gobierno español frente a los bloqueos que en el Parlamento español PP, PSOE y las máquinas del régimen producen, para defender a los autónomos, los preferentistas, los estafados por la hipoteca, a los trabajadores, equiparar los niveles de trabajo, no pagar por trabajar y luchar contra la corrupción y el fraude fiscal. No hay como problemas que abren problemas. Si no solucionamos la falta de democracia, la corrupción y la deuda, no podemos solucionar ni la educación ni la sanidad, y Europa puede ser una plataforma para pelear estas cuestiones que en las que nos estamos jugando la vida y el futuro. Paco. Sí, la izquierda plural también sí que entendemos efectivamente que desde Europa buena parte de lo que se decide nos llega desde Europa, pues diversas cuestiones de Parlamento Europeo, de Banco Central Europeo, de esa cosa que se llama Troika, sí que nos lo están implantando, y por lo tanto para cambiarlo sí que es importante el cambiarlo en Europa. Lo que se ha comentado que hay un poquito aquí, el cambiar esa Europa, hacerla social, cambiar el modelo que nos están pidiendo ahora de recortes, de austeridad, de sufrimientos, por un modelo diferente que ponga a las personas en el centro, que la gente sea la protagonista y sea la que tenga la fuerza, y a lo mejor sobre todo por cuestiones un poco más concretas, y lo estamos concretando mucho en temas de defensa de lo público, que desde Europa se nos están pidiendo una serie de recortes en sanidad, en educación, en vivienda, pues todo eso sí que el frenarlo. También el tema de la igualdad tanto entre territorios, que empieza a haber unas grandes desigualdades entre la Europa del sur y la Europa del norte, como evidentemente entre todas las personas, que todas las personas, toda la gente de Europa tengamos los mismos derechos independientemente de nuestro sexo, de donde hayamos nacido, etcétera, etcétera. Y también hay un bloque importante que es el tema de que esto se haga todo con relación a llamémosle medio ambiente, llamémosle naturaleza, que toda la parte ambiental, que es muy importante y es muy transversal, que esté también presente y que también en Europa tenga su parte destacada. Bueno, aquí se ha hablado mucho del qué. El qué yo creo que no hace falta definirlo más. Yo creo que es interesante desde un punto de vista libertario y abstencionista hablar del cómo. Aquí se está hablando de destruir Europa, yendo a participar en una institución que roba dinero a los trabajadores europeos y que cuesta unas cantidades millonarias que se van en sueldos de en torno a 8.000 euros aproximadamente por eurodiputado, a través de estructuras que de nuevo salen del dinero de los trabajadores y que a muchos de nosotros y nosotras no nos representan en absoluto. Se está hablando de destruir Europa sin acabar con el concepto de ciudadanía, que es un concepto antiobrero y antisindical, un concepto que viene a hermanar al empresario y al trabajador, que es donde está la raíz de los problemas sociales. Entonces, si yo tengo que hablar de un proyecto para Europa, yo en realidad lo que tengo que decir es que yo no tengo un proyecto, yo no soy, o no me considero, si tengo que definirme con una identidad colectiva, ni aragonés, ni español, ni europeo. Yo soy trabajador, de la clase trabajadora. Yo quiero un proyecto para la clase trabajadora, un proyecto donde no haya esta lacra social y un proyecto donde quien trabaje viva. Pablo Echenique, de Podemos, al otro lado del teléfono. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos propuestas concretas que nos gustaría llevar a cabo ya mismo, como por ejemplo la auditoría de la deuda ilegítima que ha contraído el Estado español al dictado de la élite financiera europea, pero lamentablemente no todo se puede llevar a cabo desde Europa, esas serían medidas nacionales, y bueno, para plantear en el contexto del Parlamento Europeo, tenemos un montón de puntos en el programa, pero me he permitido pues mencionar, seleccionar unos cuantos, como puede ser la derogación del Tratado de Lisboa para que los servicios públicos no estén sometidos al principio de competencia o puedan ser mercantilizados, plantear una tasa Tobin, acordar con los demás países, eliminar los paraísos fiscales que aún hay en el territorio de la Unión Europea, crear una agencia pública europea de rating y muchas cosas más. Vale, pues si te parece, Pablo, lo dejamos aquí por tener intervenciones equidistantes, digamos, de un minuto. Vamos a poner un poquito de música, un clásico de unos vizcaínos punkis. No sé si vienen mucho al caso, pero hablando de elecciones, pues nos venía un poco lo de escorbuto a las elecciones. Yeah. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. ¡Una de las nuevas, va! Y seguimos en esta tertulia dicharachera sobre las europeas. Se ríen aquí. Encima los tengo sometidos a un régimen de silencio porque no les quito los micros. Estoy aquí infringiendo torturas a nuestras invitadas de hoy. Pero bueno, estáis escuchando La Enredadera. Ya lo sabéis, desde Zaragoza, pues un debate, digamos, clásico, ¿no? Cuando hay unos comicios, ¿no? Pues hablar del tema en cuestión. En este caso, pues la perspectiva europea y no... lógicamente desde una perspectiva electoralista, que si no en Radio Topo me caparían, como muchas sabréis, sino pues desde una perspectiva más amplia, ¿no? Pues contemplando un poco sobre todo ideas, propuestas y objetivos de las diferentes organizaciones. Hemos hablado de Europa, hemos hablado de propuestas para este territorio europeo y queríamos venir un poco al territorio, ¿no? En este caso, pues las organizaciones que están hoy físicamente en Radio Topo y Pablo, que está al otro lado del teléfono, pues vivimos en Aragón, en esto que llamamos Aragón, Aragón como parte de un territorio que podíamos llamar europeo, ¿no? Europa, Unión Europea, según los matices, ¿no? Como se han expresado ya. Yo os quería preguntar a todas y cada una de nuestras invitadas de hoy, ¿cuáles son vuestras principales reivindicaciones aquí en Aragón? Si os parece, voy a seguir presentando a la gente. Asun Gulina, de la coalición Os Pueblos Deciden, Puyalón, Bildu, Bloque Nacionalista Galego. Cuéntanos, Asun. Bueno, pues primero, yo creo que los aragoneses y aragonesas tenemos derecho a decidir. Es decir, soberanía, que para nosotras significa... decidir qué futuro y qué marco político y económico queremos en nuestro pueblo, que es Aragón. Nacionalizar nuestros recursos, que todas las empresas que están en estos momentos ofertando servicios públicos efectivamente sean públicas. Hay que municipalizar cantidad de servicios que tenemos en Aragón y hay que defender nuestra tierra, hay que defender nuestros recursos y hay que decidir sobre todo nuestro futuro. Porque somos soberanistas, somos internacionalistas. Nosotras pensamos que lo primero es nuestro pueblo, es nuestro puesto de trabajo, donde empezamos a luchar por los intereses de las trabajadoras y, lógicamente, coordinados con el resto de pueblos del Estado español, de Europa y del mundo. Porque ser soberanista en absoluto entra en contradicción con ser internacionalista. Y queremos que todos los pueblos puedan decidir su futuro. Pensamos que tener un gobierno cerca del pueblo nos posibilita mucho más agarrarlo del cuello cuando sea necesario para decirle que estamos aquí y que estas son nuestras propuestas y nuestras alternativas. Igual que no queremos que nos manden desde Bruselas, tampoco queremos que nos manden desde Madrid, porque Aragón tiene la suficiente capacidad, trayectoria de lucha y de organización como para decidir su futuro. Gracias. Miguel Martínez Tomei, de la coalición Primavera Europea, Chunta Aragonesista, Equo, Compromís, etcétera. Bueno, Aragón es una de las más viejas naciones de Europa y lo que queremos es que sus límites estén bien dibujados en el mapa de la Unión Europea, porque como mujeres y hombres tenemos derechos individuales, pero conjuntamente como pueblo, derechos colectivos. Y desde luego, derechos como pueblo soberano. En este sentido, somos copartícipes, hemos de ser copartícipes en la toma de decisiones, y esto es lo primero que reclamamos. Quizás de una manera que se puede arbitrar dentro de la Unión Europea, pero desde luego, si el Consejo de Ministros es una especie de cámara territorial de estados, yo no entiendo que las naciones sin estado no tengamos esta capacidad. En cualquier caso, pedimos que se reconozca nuestra realidad nacional. Hacer ver a la Unión Europea que junto con el Estado español es responsable de la gestión que haga de los derechos soberanos que están gestionando en nuestro nombre, y lo que queremos es que se reconozca nuestra realidad territorial, una unidad estadística a nivel comarcal para abordar los problemas de desequilibrio territorial y, por supuesto, restablecer nuestras conexiones ferroviarias con Europa. La reapertura del Canfrán ya. Y profes, que se suspendan las nuestras luengas, claro que sí, profes. Muchas gracias. Nacho, de CNT Aragón. Bien, pues la realidad que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras aragoneses es prácticamente la misma que se encuentra la clase trabajadora en el resto de Europa. En este contexto, y sobre todo en Aragón, lo que encontramos como sindicato es que hay una vulneración absoluta e impune de todas las leyes laborales. No, ya nos podemos quejar de la reforma, pero es que ni siquiera se cumple, quiero decir. Y entonces hay que organizarse los trabajadores y trabajadoras en las empresas para luchar contra ello y por todos los medios, por la acción directa, o sea, piquetes, por la acción legal, también nos encontramos con el problema del paro, que nadie quiere admitir que es estructural, que no va a mejorar, que da igual quién gobierne, y que tenemos que empezar a plantear la solución, que es el reparto del trabajo, la bajada de jornada y el reparto de la riqueza, sin paliativos. Es que no va a haber, no vemos que vaya a haber solución alguna en este aspecto. Y por último, estamos intentando impulsar las redes de autogestión, y las cooperativas integrales. Tenemos un pequeño germen aquí en Aragón y vamos a intentar trabajar en ese sentido. Gracias. Raúl Rollo, del Partido X. Bueno, creo que hay un montón de cosas que aquí las personas que vivimos en Aragón nos preocupan. Hay que aterrizar el territorio, las cuestiones de mayor democracia, pero también hay un montón de cuestiones que no son comunes, un poco como acaban de decir. Creo como volver a esta idea de que si no solucionamos la cuestión de una democracia operativa, de acabar con la corrupción y la evasión fiscal y la deuda, no vamos a poder abrir el melón de todos los demás problemas que nos están ahogando completamente. Entonces, un poco el trabajo que hacemos para aquí y en cada una de las escalas es en base a las competencias que tiene cada unidad de gobierno territorial, en este caso Europa, pelear por estas cuestiones, ¿no? Entonces, un poco ha sido lo que como una propuesta avanzada de una democracia operativa donde se devuelva la soberanía a los ciudadanos, no como un derecho abstracto, sino como una materialidad concreta, y en el trabajo de anticorrupción y control del flujo financiero transnacional, ¿no? Gracias. Paco Iturbe, de la candidatura de la Izquierda Plural, Izquierda Unida. Sí, hombre, aquí en Aragón, como muy bien ha comentado Miguel, sí que por un lado somos uno de los territorios más históricos que existen en Europa, y además de una gran, por estar en frontera, en Pirineos, que muchas veces no ha sido una frontera, de una gran proyección, yo creo que a cooperar y a no entender las fronteras físicas de una manera, o sea, a ser más europeístas. Sí que en el marco general lo que proponemos es en realidad lo que se puede proponer para cualquier otro de los pueblos de Europa, que sí que es un gran debate en el que los pueblos puedan decidir qué tipo de integración quieren en Europa. En esos momentos se les ha metido sin preguntarles, pues que se decida qué tipo de integración quiere cada pueblo, que ni siquiera sea para cada uno la misma, sino que sea un poco a la carta con lo que se decida, y sobre todo que se debata también sobre qué base se ha de construir esa Europa. Hasta ahora se ha construido sobre bases económicas, pero eso hay que replantearse y ver también sobre qué bases sociales se quiere plantear y sobre qué bases políticas. Entonces, reabrir otra vez ese melón, ese debate, y lanzarlo. Cositas muy concretas para aquí, para Aragón, que pueden venir en este programa. Evidentemente, que se ha mencionado ya aquí antes, por ejemplo, el tema de transporte, de comunicación. Si hemos de estar en contacto con las personas, con la gente de Europa, hay que estar comunicados. El Canfranc es fundamental. Y sí que también destacar, por lo menos, una cuestión que tiene muchísima importancia en Aragón y que se decide en muy buena medida en Europa, que es el tema del mundo rural, de la agricultura. La PAC. Se va a decidir, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que va a decidir si la agroecología va a tener o no trabas y si los transgénicos van a tener o no barra libre, que aquí en Aragón, por ejemplo, eso es fundamental para decidir el campo, para decidir el desarrollo rural y en buena medida para decidir todo el paisaje aragonés. Gracias, Pablo, compañero anarquista, ¿no?, por la abstención activa. Bien, el problema principal de Aragón, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho, es el problema del paro. Todo lo demás es poner el carro por delante de los caballos, porque aquí quien tira de cualquier cuestión, de cualquier avance, son los trabajadores. Entonces el problema que tenemos aquí viene dado de una clase empresarial delictiva e impune. Se ha hablado otra vez, retomando el tema de ciudadanía, de aragoneses y aragonesas. Yo quiero recordar que la CREA la compone gente aragonesa, la Confederación de Empresarios de Aragón. Entonces, de nuevo tenemos que hablar de los y las trabajadoras. Aquí el resto de la gente, hay que dejarlo claro, sobra. Así de sencillo. En Aragón hay un problema, como es en el resto del Estado español y de Europa, de respeto, de falta de respeto a la libertad sindical. Y en ese sentido, yo creo que lo prioritario ahora mismo es la organización en sindicatos que estén libres de la corrupción que se ha visto en Andalucía, por ejemplo, y en sindicatos de acción. En el sentido de que no es lo mismo una mejora idéntica, por ejemplo, 200 euros más. No es lo mismo que se otorgue desde lo que puede ser la dirección empresarial o desde un parlamento, que se consiga mediante la organización de los y las trabajadoras. En el primer caso hay dependencia, hay lo que se suele decir tráeme, dime, hazme. En el segundo caso hay empoderamiento, hay capacidad de incidencia real. Por eso, por pragmatismo, yo creo que los y las trabajadoras, con la crisis que tenemos, no nos podemos permitir ser utópicos y tenemos que mantener la postura abstencionista. Gracias. Pablo Echenique, de Podemos. Pues mira, si te soy sincero, en estos momentos Podemos no tiene ninguna propuesta concreta para Aragón, porque el programa de Podemos se ha redactado, el de las europeas, de una manera colaborativa. Han participado en su redacción pues miles de personas y más de 300 círculos de Podemos en todo el Estado español y hasta fuera del Estado español. Y al ser un movimiento muy joven, nacimos en enero de este año, pues todavía no hemos podido redactar un programa autonómico o municipal. Entonces, si dijera yo aquí a título personal una medida para Aragón, estaría mintiendo, porque quizás luego mis compañeros de los círculos redactarían una medida antagónica. Pero bueno, no creo que las medidas que redactemos entre todos para el programa de las autonómicas sean muy alejadas de las que estamos planteando en el programa para las europeas, simplemente que el foco está ya puesto más en el nivel de autonomía y menos en el nivel de Europa. Muy bien, gracias Pablo, y por incidir también en la honestidad de nuestras invitadas, que por eso están invitadas hoy, ¿no? Que les hemos pedido que no hablaran tanto a nivel individual, como bien acaba de remarcar Pablo Echenique, sino como parte de un proceso colectivo, ¿no? Luego al final hay una sorpresita que la hemos hablado con ellos también, que entroncará más en la parte subjetiva, pero eso para dentro de media horica. Estamos hablando de Aragón, ¿no? Quizás hay quien nos escucha que no conoce realmente las coaliciones y candidaturas aquí representadas, ¿no? Alguna pues con una vocación más, digamos, aragonesa, ¿no? Como ha expresado Asun o ha expresado Miguel, pero en casos pues en coalición o en candidaturas pues compartidas con otros territorios, o en el caso de la CNT, pues lógicamente con una perspectiva, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Supraestatal, ¿no? O sea, o desde abajo, ¿no? De la clase trabajadora, más allá de donde venga. En cualquier caso, yo creo que lo mejor para conocer las diferentes organizaciones es que nos contéis en qué luchas populares os movéis, ¿no? Que de forma también sintética, ¿no? Como está siendo esta tertulia, nos contéis. Asun, ¿en qué luchas populares os movéis? Bueno, es que nosotras pensamos que no solamente se va a cambiar este sistema desde las instituciones. Estamos por eso en los movimientos sociales, movimientos vecinales, trabajando en los movimientos ecológicos y trabajando también en el ámbito sindical. Creemos que efectivamente los movimientos sociales, las trabajadoras organizadas, somos las que podemos dar la vuelta a este tinglao y acabar con este sistema, y por eso damos importancia a esa implantación y a ese desarrollo. Cuando hablamos de las instituciones, no estamos diciendo que se pueda cambiar nada desde allá, estamos diciendo que nos vamos a aprovechar del resquicio que nos dejan para ser un altavoz, para coordinarnos con otros pueblos, pero sobre todo creemos en los movimientos y en las personas trabajadoras, ciudadanas, paradas, mujeres, organizadas en movimientos sociales y en movimientos, como he dicho, pues ecologistas, sindicales, etcétera. Gracias. Bueno, Junta Aragonesista, en estos momentos, como tantos movimientos, partidos, organizaciones, está participando en todo lo que son pues los movimientos de respuesta ciudadana a al austericidio. Estamos participando directamente en todo lo que son las diferentes mareas, la cumbre social, que se añade pues a nuestro recorrido habitual, en el cual hemos estado también muy implicados en las luchas ecologistas, en el tema del agua, el recrecimiento de Yesa, el pantano de Viscarrués, ahora la nueva amenaza sobre el Bergantes, que también hemos llevado esta legislatura al Parlamento Europeo, por supuesto el trasvase. También estamos contra la ampliación de las estaciones de esquí, la unión de las estaciones, el ladrilleo en el Pirineo. Estamos por la liberación absoluta de las autopistas que transcurren por Aragón, mientras nos matamos por esas carreteras horrorosas. Y por supuesto estamos con la causa del pueblo mapuche, o la gente de los pueblos indígenas en Latinoamérica, como el caso de Oaxaca. Estamos con la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos, es decir, y por supuesto a través, sobre todo, con la colaboración de la Asociación de Mujeres Amparo Poch, en la lucha por la igualdad, fundamental en esta legislatura, por cierto. Gracias. Bien, pues CNT en el territorio tenemos implantación en Huesca, Teruel, Fraga, Zaragoza, Monzón y en la comunidad hermana de La Rioja, en Logroño y en Arnedo. Entonces cada sindicato tiene su autonomía, incide en cada localidad como buenamente puede, porque somos una organización sindical. En ese sentido, pues cada afiliado y afiliada pues actúa donde crea, pues gente en todo tipo de movimientos. Intentamos crear un polo alternativo a la burocracia sindical de Comisiones y UGT, no sin dificultades, pero seguimos en ello. Y como organización tendemos a atender de la tendemos a huir de las sopas de siglas y de sumarnos y firmar manifiestos si luego no hay una implicación real de la organización, con lo cual se podría pensar, bueno, es que estos no están en tal, no están en cual, pero es que firmar es muy sencillo. Entonces ese tipo de política la rechazamos de base. Pues cualquiera puede conocer los temas que nos interesan a CNT, sin más, no nos sumamos al carro. Venga, pues seguimos con esta tendencia. Sí, bueno, la Red Ciudadana Partido X es una organización muy heterogénea con muchas personas, pero bueno, muchas de estas personas venimos, estamos y hemos estado y estaremos en otras luchas. Pues hay varios bagajes, gente que viene de la lucha por la neutralidad en Internet, la cultura libre, OP Euribor, asociaciones profesionales, un buen componente de la gente que organizó el proyecto participó también en 15M para el Rato, que fue la propuesta ciudadana para meter al rato en la cárcel. Y bueno, luego también la redacción colaborativa con expertos en los programas, hemos participado con diversas organizaciones de la sociedad civil, bueno, hasta FEM o GESTA. Y ahora estamos muy centrados en mecanismos de lucha contra la corrupción y el fraude. La Comisión Anticorrupción del Partido X fue clave para que saliesen a la luz los correos de Blesa, y ahora hemos lanzado con Diagonal, La Marea, Mongolia y el diario.es la herramienta Filtrala, que es para hacer denuncias anónimas de corrupción en instituciones y empresas. Gracias. Sí, la izquierda plural en realidad, más que tener sus, digamos, luchas, lo que trata es un poco de apoyar las luchas de la gente y de estar abierta a la gente. Eso no es un proceso que se haga de un día para otro, se va intentando, y por eso en ese sentido, pues la izquierda plural de hecho es izquierda unida, asociada a diferentes movimientos sociales, a diferentes movimientos políticos, a diferentes coaliciones. Así un poquito la diferencia entre izquierda unida e izquierda plural, que es con la que me presento, y de hecho un buen ejemplo soy yo mismo, porque se me ha metido a mí como candidato independiente. No soy de Izquierda Unida, vengo del movimiento ecologista. Yo en ese aspecto represento una serie de luchas ecologistas, pues con montañas, agua, ríos, etcétera, etcétera. Y sí que en todo caso, sí que es cierto que por ese afán de apoyar a la gente, sí que en estos momentos, por el momento en el que nos encontramos, sí que se está centrando mucho en el apoyo a todo lo que es la defensa de lo público. Las diferentes mareas, los diferentes servicios públicos, se le está intentando apoyar, pero eso, más que a lo mejor capitaneando nada, sino tratando de reforzar y de dar visibilidad a esas luchas de la gente. Gracias. Bien, yo como trabajador que me considero anarquista y que estoy afiliado a la CNT, diría que más que estar apoyando luchas, yo creo que nosotros estamos en luchas porque somos los que necesitamos luchar para comer, esencialmente. Las luchas centrales son, como se ha dicho, la lucha contra el paro en lo real, no en lo abstracto, es decir, mediante una asamblea de parados y paradas que practica el apoyo mutuo y que trata de buscar fórmulas de subsistencia, porque evidentemente aquí no va a venir nadie con una varita mágica a crear empleo, eso no va a pasar. Y luego luchas a nivel de empresa. Fundamentalmente, y quiero entroncar con algo que se ha dicho aquí, por eso que se ha dicho de luchar desde las instituciones y también para cambiar las instituciones. Eso es, aparte de que es un oxímoron desde mi punto de vista, un contrasentido evidente, sí que diría que nosotros precisamente tenemos el análisis de que queremos generar un... O sea, evidentemente la sociedad necesita organización, pero hace falta que esa organización sea de los y las trabajadoras o de quien quiera tener el peso en esa sociedad futura. Entonces, nosotros creemos que... yo estoy seguro. Estas instituciones las ha creado la clase contraria. Participar ahí a la vez que se quiere transformar eso es un contrasentido. Tiene mucho más sentido crear instituciones propias, instituciones obreras, sindicatos no subvencionados, sindicatos independientes del Estado, sindicatos controlados por los y las trabajadoras sin privilegios, esencialmente. Gracias. Pablo, al otro lado del teléfono. Sí, bueno, en Podemos hay dos cosas que se pueden decir al respecto de esta pregunta. O sea, por un lado, Podemos nace como un llamamiento no solamente a todos los partidos antitroika, antiajustes y en que luchan por los derechos de la gente de abajo, sino que también nace como un llamamiento a los movimientos sociales y a cualquier persona normal en general. Entonces, por ese lado, en las asambleas de los círculos hay muchísimas personas que participan simultáneamente en todo tipo de movimientos sociales, desde mareas a stop desahucios, en fin, a todo tipo de movimientos, y de hecho aprendemos mucho de ellos, porque podemos pensamos que las soluciones para este desaguisado ya los movimientos sociales ya las saben, y entonces tampoco hay que reinventar la rueda, simplemente hay que escucharlos. Pero hay otra vertiente, y es que en Podemos no le pedimos a nadie que tenga un carnet de nada, ni le pedimos que tenga un ilustre pasado revolucionario. Entonces, en ese sentido, nos parece que, bueno, sí, los movimientos son muy importantes, pero también es muy importante la gente que no está en ningún movimiento y que le puede apetecer en un momento dado venir a una asamblea y formar parte de Podemos. Pablo, si te parece, bueno, por ajustarnos a los tiempos, ¿no? Que por teléfono siempre es más difícil los gestos y demás, agradecer muchísimo a todas las invitadas, ¿no? Que realmente las que estáis en el estudio, pues veo que afináis mucho, ¿no? En vuestras intervenciones. Ya veis, ¿no? Las que estáis escuchando, que ya empiezan a salir matices, ¿no? Hay diferentes formas de expresarse, incluso opiniones confrontadas, lógicamente, pues la visión abstencionista con otras propuestas, pues que se están presentando a las elecciones europeas, pues claramente es antagonista en algunos casos. Agradeceros también a todas las personas que a través de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, estáis interviniendo al mismo tiempo en el debate. Os animamos, ¿no?, a los que usáis esas redes sociales, pues a que opinéis, ¿no?, que vuestra opinión también es valiosa. Y si os parece, vamos a poner un poquito de música. José Santinés, que es quien nos ha preparado el bloque musical, ha venido provocador. Ahora os vamos a poner Vota Nadie, de Reincidentes, unos sevillanos, de su disco ¿Dónde está Judas? Buen título. Perdón. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y entramos en el bloque final de esta charradica, de esta tertulia que estamos dinamizando desde Zaragoza, desde La Enredadera, con Asun Gulina, que es de Os Pueblos Deciden, Miguel Martínez Tomei, de Primavera Europea, Nacho, de CNT Aragón, Raúl Rollo, del Partido X, Paco Iturbe, de La Izquierda Plural, Pablo, también anarquista por la abstención activa, y Pablo Echenique, de Podemos. Y entramos en el bloque final de esta charradica, que no da más de sí por el formato horario que tenemos en este programa, pero estamos bastante contentas. Volvemos a dar las gracias a nuestras invitadas y a todas las que estáis interactuando y enredando a través de las redes sociales. Y vamos a entrar un poquito pues a algunas preguntas, ¿no?, que se plantea la gente al ver tantas propuestas diversas, especialmente en lo electoral, también en lo sindical. Vivimos el 1 de mayo el otro día, una vez más, con diferentes manifestaciones, incluso algunas pues de cortes muy similares pero con recorridos separados, por introducir también la parte sindical, ¿no?, ya que hay compañeros aquí de la CNT. Y la pregunta es obvia: ¿cuáles son las principales diferencias que veis con las otras propuestas, al menos las que están hoy aquí presentes, ¿vale? No me interesa que digáis con el Partido Popular, con el PSOE, que entiendo que las palabras que hemos compartido Pati y yo al principio del programa, con matices, pero más o menos son generales, ¿no? La crítica a la derecha y ese centro-derecha mentiroso, ¿no?, que estaba intentando coger ahí un cacho cada vez más grande del pastel. Entiendo que es una crítica, digamos, un análisis, ¿no?, de qué nos diferencia con el resto de compañeras y compañeros que hoy tenemos en esta mesa. Asun. Hombre, pues yo creo que en la candidatura de Los Pueblos Deciden hay una cuestión que es muy clara, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es el derecho a decidir, y bueno, es una alternativa, es claramente soberanista. Yo creo que en estos momentos en Aragón no hay una alternativa así soberanista. En el discurso teórico respecto a las demás cuestiones, yo creo que en el discurso teórico nos diferencian pocas cosas, pero claro, a mí me hubiera gustado más concretar en la práctica cómo se va a conseguir ese derecho a decidir, cómo se va a conseguir esa igualdad. ¿Qué políticas estamos llevando en los sitios donde ya se está? Ayuntamientos, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento Zaragoza. ¿Cómo se va a permitir que los movimientos sociales, para nosotros importante, podamos controlar al poder político, cuando ahora, desde mi modesta opinión, en el Ayuntamiento de Zaragoza, desde la izquierda se nos está impidiendo a los movimientos sociales poder controlar a ese mismo poder político? Pues todo eso creo que son diferencias prácticas, actitudes ante determinadas luchas obreras. Ahora, respecto a la lucha de los compañeros de parques y jardines, de los compañeros de autobuses, hay gente que estamos diciendo que se municipalicen esas empresas, y hay partidos que están en esta mesa que desde el ayuntamiento o callan o dicen que el único problema es que los trabajadores tienen que ganar un poquito más y la empresa un poquito menos, y a nosotros eso no nos parece la solución. Es ahí, en esa práctica, donde puede haber diferencias, pero ojo, creo que también podremos ir aprendiendo en la práctica, luchando, pues bueno, a ir haciendo que cada vez las diferencias sean menores, ojalá. Para quien nos escucha desde otras latitudes, ¿no?, que no es Zaragoza, no está muy puesta de la política municipal, pues bueno, Asun se refería a Xunta Aragonesista y Izquierda Unida, que bueno, en el Ayuntamiento de Zaragoza gobierna el PSOE, pero con el voto, digamos, al alcalde Belloc, pues para impedir que saliera el PP en su momento, y pues bueno, que hay una coalición, digamos, ¿no?, de estos tres partidos. Bueno, yo destacaría sobre todo lo que es el carácter diferencial de Primavera Europea, y es, estamos hablando de Europa, y en el ámbito europeo, desde luego, el soberanismo, en ese sentido, ese derecho de los pueblos y naciones sin Estado a decidir su futuro, y a decidir qué quieren ser, pero desde luego lo que hay es una importantísima propuesta original, un New Green Deal, un nuevo pacto verde para construir Europa sobre unas premisas totalmente nuevas, en esta cooperativa política que componemos, pues el grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo. Hay una vocación y una idea, un esquema sobre cómo fundamentar un nuevo modelo, un nuevo paradigma de trabajo, de vida, de producción, de sostenibilidad, que hoy por hoy es factible en Europa y que sin embargo estos poderes que están controlando Europa están cercenando absolutamente. Y contra eso tenemos una alternativa que yo creo que es nuestro rasgo distintivo en ese sentido con respecto a otras fuerzas políticas que concurren. Tenemos al otro lado de las redes sociales a gente que dice: queremos barro. ¿Cómo es la audiencia de la enredadera? ¿Cómo es la audiencia de la enredadera? Desde el sofá, ¿eh? Desde el sofá pidiendo: queremos barro. ¡Qué valor! Nacho. Bueno, pues la principal diferencia es obvia. Nosotros somos un sindicato, somos trabajadores y trabajadoras asociados. Lo que buscamos es una implantación, una organización de la clase trabajadora en una representatividad. Y en ese sentido analizamos que el resto de organizaciones con las que estamos aquí sentados, de buen rollo, pero las analizamos como antisindicales en sus planteamientos. Por un lado, los que piensan que los sindicatos somos una correa de transmisión de un partido, o por otro, los nuevos planteamientos que obvian, hablan de los sindicatos como cosa del pasado, que prácticamente no existe, como si no existiéramos, y eso lleva pues a lo que comentaba el compañero, considerarnos todos ciudadanos como si no tuviéramos intereses contrapuestos de por sí, de ya prácticamente de cuna. Entonces, bueno, pues sí que vemos diferencias fundamentales. Haya habido un poquito de barro. Raúl. Sí, yo creo, nosotros tenemos un lema con el que nos gobernamos, que es el de no opinamos, hacemos, porque nos lo dijo un señor una vez y nos gustó mucho. Y un poco lo que caracteriza lo que hacemos y lo que pretendemos ofrecer es como un método muy riguroso para la organización ciudadana. Son pacto transversal y de mínimos para hacer operativa la democracia, que es una propuesta muy concreta, que es democracia y punto, que son cuatro mecanismos para devolver la soberanía a los ciudadanos y las personas que habitan este país, que es transparencia en la gestión pública, gobierno con control ciudadano y poder legislativo, derecho a voto permanente y referéndum vinculante, y un plan de emergencia para salir de la crisis, porque hay un montón de problemas económicos que tenemos que resolver ahora, porque si tardamos un poco más no va a quedar nada a lo que lleguemos. Gracias. Paco. Sí, pues, hombre, yo la verdad casi quitando barro, no sé si metiéndome en él o no, yo la verdad que tampoco veo grandes diferencias o diferencias insalvables. Evidentemente sí, muy evidentes con lo que has comentado al principio, con PP-PSOE las diferencias son abismales, y si aquí hubiera alguien de PP-PSOE sí que evidentemente habría barro. Sí que la diferencia lógicamente también es con el tema de la abstención. Desde luego sí que nosotros pedimos evidentemente que la gente vote, que la gente vaya o no vaya a votar, las decisiones van a llegar desde Europa y por lo tanto hay que intentar cambiarlas votando, y a ser posible, si los partidos no nos gustan, que a mí por ejemplo tampoco me gustan, y lo digo ahora como independiente, lo que hay que intentar es hacerlos cambiar y hacerlos que se abran, y por lo tanto a lo mejor esa es la gran diferencia. Si queremos que salga lo que nosotros queremos en votando, obliguemos a que los que se presentan hagan lo que deberían de hacer. Por lo demás, lo que digo, matices. Ha comentado a lo mejor el tema aquí de autodeterminación. Es cierto que nosotros también comentamos el tema de que los pueblos decidan. A lo mejor pues las fórmulas pueden ser diferentes. Y con lo que se ha comentado también de dónde se empieza a gobernar, qué es lo que sucede. Yo comentaba al principio en unas intervenciones que lo que me parece importante es que se está aprendiendo. De que, por ejemplo, con Izquierda Plural sí que se quiere abrir a la gente. Está empezando a buscar fórmulas. Yo soy el vivo ejemplo de esa búsqueda de fórmulas, que saldrá bien o mal, pero es un experimento, y la palabra clave es aprender. A mí me preocuparía si nos estuvieran dando pasos en el camino del aprendizaje, en el camino del cambio, como veo que se están dando esos cambios. Eso es lo que me ilusiona, y el aprendizaje será más largo o menos largo, como bien decía Asun, pues iremos metiendo la pata, pero si aprendemos de las metidas de pata, iremos acercándonos, iremos avanzando por el camino, que me parece muy importante. Gracias, Pablo. Yo creo que la diferencia principal que los y las trabajadores y trabajadoras de la CNT tenemos con lo que se ha planteado aquí es que si presumimos que todos los que han hablado en esta mesa y todas las que han hablado en esta mesa lo han hecho desde la honestidad, entonces lo que nos encontramos es una serie de planteamientos utópicos, en el sentido de que se quiere transformar la sociedad desde instituciones creadas por el gran capital históricamente y evidentemente con reglas determinadas por el gran capital, donde, repito, que son instituciones que se financian robando a los trabajadores, instituciones donde el sueldo que se paga a los eurodiputados de un color y de otro es de 8.000 euros al mes, que cualquier trabajador o trabajadora sabe la barbaridad que es esto, y donde encima se habla, en el mejor de los casos, de que la víctima de la crisis es la ciudadanía, cuando la víctima de la crisis es los y las trabajadoras. Entonces esa es la gran diferencia. Nosotros creemos que no nos podemos permitir utopías en pleno siglo XXI y con el grave problema que tenemos. Tenemos que ir a lo práctico, y lo práctico para los trabajadores es considerarnos todos y todas mayores de edad y saber que nuestras conquistas son nuestras y las conseguimos nosotros y nosotras. No necesitamos profesionales de la política de ningún color para defender lo que es nuestro, no por nada, sino porque es nuestro. Pablo Echenique, al otro lado del teléfono. Sí, bueno, en primer lugar decir que yo creo, como ha dicho el compañero de Izquierda Plural, que son muchas más las similitudes que tenemos que las diferencias que nos separan. De hecho, he estado un poco oyendo lo que mencionaba cada compañero y, por ejemplo, en Podemos estamos a favor del derecho a autodeterminación. También tenemos una fuerte componente ecologista. También compartimos con los compañeros del Partido X la necesidad de que la democracia sea lo más directa posible. Y sí que también, como se ha mencionado en la mesa, discrepamos con los compañeros que defienden la abstención o con el hecho de que en el mundo haya solamente dos clases. Ya que nos pedías barro, pues me voy a meter un poco. O sea, yo pienso que la clase trabajadora obviamente existe y es importantísima, pero no es que haya dos clases, la trabajadora y los demás, sino que la sociedad actual en 2014 es extraordinariamente heterogénea y las relaciones económicas que se establecen entre las personas son más complicadas a veces que empresario contrata a persona, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues por supuesto que estamos deseando colaborar con los sindicatos y que pensamos que los derechos de los trabajadores son importantísimos, pero no pensamos que sea el único colectivo al que tenemos que defender. Muchas gracias, Pablo. Perdona que te corte un poco por respetar los tiempos. Está bien. Y ahora voy a incidir en darme las gracias a mí mismo por el gran ejercicio de autocontención que estoy haciendo, porque yo también tengo mis opiniones y me las estoy guardando, me las voy a llevar hoy a mi casa y hoy hay una compañera mía que las va a tener que sufrir de camino a casa el debate que vamos a tener. Por último, por ir rematando esta tertulia, se ríe y me pone así gestos de cabezón. Pues sí, el que lleva este programa es un cabezón. Bueno, la última pregunta es obvia, ¿no? Hay un deseo, entiendo, bueno, no sé si es un deseo, no voy a entrar en subjetividades, pero bueno, ¿cómo podríamos confluir en procesos sociales, políticos, más amplios y transformadores? Esta es una pregunta que ha habido más preguntas que nos han mandado a través del blog, os las haremos llegar por escrito. Sabíamos que no iba a dar tiempo a darlas todas, pero intentaremos que quien queráis las respondáis por escrito y las plasmaremos ahí para que ninguna pregunta quede sin respuesta, pero al menos esta pregunta sí que había que hacerla hoy, ¿no? ¿Cómo podríamos confluir en procesos sociales, políticos, más amplios y transformadores, empezando por las personas que estáis en esta mesa y Pablo al otro lado del teléfono? Asun. Bueno, yo creo que eso solamente se puede conseguir practicando, es decir, luchando en los movimientos en los que estamos cada día, con las alternativas que vamos realizando y los objetivos que nos vamos marcando. Entonces, en la medida en que vayamos confluyendo diferentes colectivos, grupos, sindicatos en esa práctica, iremos creando, pues bueno, mayorías capaces de enfrentarse a este sistema. Y quiero decir solo una cosa, los pueblos de Cider y Puyalón no somos antisindicales, porque estamos trabajando en sindicatos. Yo soy trabajadora, estoy afiliada a un sindicato y estoy luchando por las trabajadoras y los trabajadores desde el sindicato. Gracias, Asun. Ya veis que el formato no daba pie a contrarréplicas o réplicas, pero Asun aprovechaba ahí para responder un poco a la CNT. Miguel. Bueno, yo creo que para esto, claro, subyace también la pregunta, ¿por qué no vamos juntos, por ejemplo, si tenemos tantas cosas en común? Y es que lo cierto es que en nuestra naturaleza está la diversidad, y por lo tanto yo creo que estamos incluso obligados a postularnos desde nuestra diversidad, pero luego en la acción política a mantener un permanente diálogo, comunicación y colaboración entre nosotros, y más en estos tiempos. Creo que el propio formato del programa, cuando habéis dicho ¿a quién no invitamos? Bueno, habéis reflejado el establishment más asentado, ¿no? Y que está realmente pues alimentando, retroalimentando, manteniendo este estado de cosas que tanto hemos llegado a aborrecer y que queremos cambiar. Cada uno de los que estamos en esta mesa ha dicho cosas que en sí tienen un valor que yo personalmente aprecio mucho, y creo que no cae para nada en saco roto. Por lo tanto, yo animo a que después de estas elecciones sigamos hablando y trabajando juntos. Gracias, Nacho. Que sin ánimo de polemizar, es que igual no se me ha entendido bien. Cuando digo antisindical, desde un punto de vista anarcosindicalista, es querer o no que el sindicato es una correa de transmisión de un partido, no que sea antisindical en el sentido estricto de que puede ser la derecha. Aclarado esto, nosotros que creemos que se puede confluir en realidades de lucha concretas, como también ha dicho la compañera, que se confluye en la calle y se confluye en organizaciones horizontales y movimientos de base. Lo que no vemos sentido es el bucle eterno de la izquierda, de me enfado, voto, llego al poder, llega la decepción y vuelve a ganar la derecha, porque es el bucle histórico de la izquierda que viene analizada desde principios del siglo. Bueno, esto ya lo decía Marx, quiero decir, no estamos inventando nada nuevo, y la vía electoral ya por fin la gente que queremos transformar la sociedad la deberíamos de dar por muerta, que es una vía muerta, no lleva a ningún sitio. Entonces nos encontraríamos en las organizaciones de base, pero no en movimientos electorales. Interesante que haya aparecido Marx en el debate y ha sido de la boca del compañero de la CNT. Dato para el anecdotario de hoy, Raúl, y no para criticarle. Sí, hoy abordaré la cuestión de la unidad y la confluencia de los proyectos. En primer lugar, se enfrenta a ciertos fetiches sobre la unidad y bucles que no son para nada operativos y que más bien necesitamos lógicas de colaboración que sean eficientes para conseguir resultados concretos, que estén previamente detallados y que partan y respeten las competencias y las formas de actuación y las identidades de los colectivos, proyectos, partidos, organizaciones que se encuentran en el camino en beneficio del común, ¿no? Y de alguna manera, bueno, a partir de esta propuesta de federación de competencias, la Red Ciudadana Partido X y Actos.org pues ha encontrado un medio de colaboración por el cual Actos apoya a la Red Ciudadana Partido X y la Red Ciudadana apoya a Actos.org, ¿no? Sí, pues a mí como Izquierda Plural me vas a permitir, casi entrando ya así que un poco en barrillo, en sí que hacer dos puntualizaciones de cosas que aquí se han dicho. Sí que por un lado entiendo yo que la gente tenga muy claro que sí que hay alternativa, que lo que aquí se ha dicho de defender los servicios públicos, de defender que la gente vuelva a ser protagonista, que la gente se sienta importante y que ya vale de mercados, que eso no es una utopía, eso es una realidad. Que de hecho con la propaganda oficial nos intentan convencer de eso, de hecho es una palabra que oímos muchísimo, es que no hay otra alternativa. Hace poco creo que era Cañete, hablaba de los partidos reales, refiriéndose precisamente a nosotros. Bueno, pues nosotros sí somos reales, somos personas de carne y hueso, y nuestras políticas de hecho son las que deberían de ser reales, lo otro es la irrealidad. Y por lo tanto, que no comencé, tratar de convencer a la gente de que son utopías lo que aquí se están diciendo. También lo que se ha dicho de que ha subido la derecha, ha subido la izquierda al poder y ha pasado lo mismo. Eso también es la historia del bipartidismo, de que lo único que puedes votar es o PP o PSOE, y los dos son lo mismo. Bueno, pues no. PP y PSOE son efectivamente dos partidos. De los que estamos aquí, ninguno hemos subido al poder. Y no es que tenga ningún interés en subir al poder. Lo que la gente pruebe, a ver qué es lo que pasa cuando alguno de estos partidos diferentes suben al poder. Que PP y PSOE efectivamente son lo mismo, pero que existen muchísimas otras cosas además de PP y PSOE. Entonces eso sí me parece muy importante puntualizarlo. Sobre lo de ir juntos, y ya respondo a la pregunta siendo estricto e intentando ser rápido. Te ha saltado el tiempo, Me ha saltado el tiempo, siento mucho, mira, por ser la 10 segundos. Pues es una verdadera lástima que no vayamos todos juntos. Y estamos teniendo cosas muy, muy cercanas, y efectivamente habrá que aprender, habrá que luchar, habrá que estar juntos. Se dice que el roce hace el cariño, o sea, aquí que estamos muy preticos, salimos de aquí con más ganas de estar juntos. Pero está muy bien que vayamos todos intentando hacer cosas parecidas, pero creo que sería genial, y la ciudadanía de hecho creo que lo que nos está pidiendo, que fuéramos todos juntos. Y ya que para estas no puede ser, pues a ver si vamos aprendiendo para futuras. Pablo, de CNT también. Bien, sigo con el barro. y así un poco, la pregunta era por qué no vamos todos juntos, ¿no? Más o menos. Bien. ¿Cómo podríamos confluir? ¿Cómo podemos confluir? De acuerdo. Ah, ¿cómo podemos confluir? Es un pequeño matiz, sí. Sí que tengo una respuesta, es verdad. Se puede confluir perfectamente allá donde haya un planteamiento de lucha sin privilegios. Y aquí hay una cuestión. 8.000 euros al mes por representar a gente que no te puede revocar si lo haces mal, salvo dentro de 5 años, esos son privilegios de un calado extremo. Entonces, ahí la confluencia es imposible. Es imposible. Porque yo no cobro ni la octava práctica, o sea, es que cobro como la duodécima parte de eso, y para mí esto es completamente ajeno. Cuando yo hablo de utopías, y aquí quería entrar al barro, no hablo de que defender la sanidad pública sea una utopía, por supuesto que en eso hay que estar. Yo hablo de que es utópico querer hacer eso desde el Parlamento, desde una institución que ha creado el gran capital. Y aquí, ya que estábamos con el barro, vamos a volver a citar a Marx para bien, aunque esto lo han dicho muchos otros pensadores, pero el propio Marx decía que lo político es una superestructura de la clase económica dominante, que es reflejo directo de esa clase económica dominante. Entonces aquí se está hablando de entrar en una superestructura política netamente burguesa a transformar eso. Eso es un contrasentido utópico completamente. Aquí lo que tiene sentido es generar una superestructura nueva de una clase social nueva. ¿Cuál? La clase trabajadora. ¿Cómo? Con un sindicato, desde mi punto de vista, como la CNT, evidentemente, con planteamientos anarcosindicalistas y libertarios. Repito, cita a Marx por aquello de la provocación, pero esto no es solo de Marx, esto lo dicen muchos autores libertarios. Gracias. Pablo Echenique, al otro lado del teléfono de Podemos. Podemos, yo creo que es el único, por lo menos el único caso que yo conozco, que nace con un llamamiento a la unidad y proponiendo un método para alcanzar la unidad, que es que todos los movimientos o partidos que se quieran sumar a un proyecto común participen en sus candidatos en unas primarias abiertas. Se intentó hacer esto antes de las europeas, no hubo tiempo, las reuniones no llegaron a cuajar y entonces Podemos decidió ir solo a las elecciones. Pero tenemos toda la esperanza del mundo y creo que está en nuestro ADN fundacional que esta unidad en algún momento se llegue a dar, y yo creo que es indispensable. De hecho, como ha dicho el compañero de Izquierda Plural, la gente no entiende por qué la izquierda acude fragmentada a las elecciones. Y un último apunte por mencionar lo que ha dicho el compañero anterior de la CNT, todos los candidatos de Podemos hemos firmado un compromiso mediante el cual cobraremos tres veces el salario mínimo español. Y nuestros cargos, por supuesto, serán revocables por la ciudadanía todo lo antes de 5 años que la ciudadanía quiera. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por entrar tanto al detalle. Y hasta aquí llega el debate. Asun Gulila, de la coalición Los Pueblos Deciden, Puyalón, Bildu, BNG, Miguel Martínez Tomei, de la coalición Primavera Europea, Chunta, Equo, Compromís, Nacho, Pablo, de CNT, de Aragón, Raúl Rollo, Partido X, Paco Iturbe, independiente dentro de la Izquierda Plural, Pablo Echenique, de Podemos. No os vayáis tan de rositas porque os hemos preparado, antes de terminar, un test. ¿En qué consiste este test enredador? Es una tontería, pero me apetecía acabar un poco, que pueden salir risas. Porque aquí ya no salimos de la parte de soy representante de mi organización y voy a hablar en plural, sino que vamos a la subjetividad. Y yo les he preparado aquí como 15 o 20 palabras y lo único que os pido es que por el orden, si es posible, si a alguien no se le ocurre nada, da igual, pasamos, que esto da igual, que no es un examen ni nada, es un juego. Yo os digo una palabra y me respondéis con otra palabra o como mucho con 3 o 4 palabras, ¿vale? Entonces, sin más, empezamos. ¿Qué es para ti Bruselas? Poder del capital. El mango de la sartén. O lo tenemos nosotros o lo tienen quienes sabemos. Burocracia. El centro de mando. Ilusión por cambiar. Burocracia y capital del imperio. Pablo. Mucho frío y el centro de poder financiero europeo. Venga, más dinámico, ¿eh? Madrid. Uf, represión. Una bonita capital de un país extranjero. Mordor. La capital de la provincia de España. El centro. Si Bruselas es la capital del imperio, Madrid es la capital del reino. Pablo, que se te pasa el turno. Una ciudad muy mal adaptada para silla de ruedas y el centro del poder financiero en España. Venga, una palabra. España. Opresión. No me gusta. Camisa blanca de mi esperanza. Una provincia europea. Provincia europea, estado y un lugar en el que está Aragón. Un concepto condenado por el franquismo que tiene que ser abandonado por decencia. ¡Pablo! Un país que lo está pasando muy mal y en cuyo gobierno tenemos que cambiar. Pablo, que no te tenga que llamar a la comunicación, tú mismo ya te metes. Venga, otra, Aragón. Es que no cuento. Mi país. Mi país, el sitio donde tengo los pies para cambiar las cosas. Mi marco de referencia. Mi casa, ¿no? Un país que me gusta mucho y que querría que tuviera más peso en Europa. Una forma de definir el sitio donde yo lucho. Mi hogar. Democracia. No existe. Algo en continua transformación. No es nada estático y si se está quieto, se muere. Uf, pues no sabría decirte. La única solución. Un sistema que ha costado mucha lucha conseguir y al que no debemos de dejar morir. O es directa de base o es mentira. Algo que nos han robado y que tenemos que recuperar. Derechos humanos. Ojalá existieran en el mundo entero. Asignatura pendiente. Un corsé creado por la ONU. Lo más básico que hay. Un texto fundamental que es hora de ya de que pase de las letras a la realidad. Papel mojado, están bien, pero no se respetan. El punto de partida. Naturaleza. Nuestra madre. Es la casa del ser, tenemos que mantenerla. Mi marco de referencia. Lo que hay después del asfalto. Y tú me lo preguntas. Naturaleza soy yo. Nada nuevo que decir sobre eso. Mi hogar también. Bueno, ¿tu lugar preferido en Europa? Aragón. Aragón, pero después Praga. Uf, Roma. Pero el mío, ¿eh? Los que no conozco todavía. Una cima desde el Pirineo, desde la que se vea París, Bruselas y, si me apuras, hasta América. Iba a decir lo de lo que no conozco los que no conozco todavía, ah, así que bueno, por decir algo nuevo, pues por no coincidir. Por no coincidir, exacto. Los que ya conozco. Pablo. No, me gustaría visitar algún país por ahí, no tengo definición, me da igual. Echenique. Zaragoza y Tenerife por el buen tiempo que hace allí. Seguimos. Eso no es Europa. Unión Europea. Ajá. Unión Europea. Algo que hay que romper. No hay unión de la manera en que la están haciendo, no puede ser. Me ciño a lo anterior que he dicho, una superestructura. Algo que podría ser mucho mejor de lo que es. De momento, Unión Europea económica, a la que le faltan los adjetivos social y ambiental. Un cáncer ética y políticamente podrido en el que no se puede participar porque hay que romper. Un tinglado montado por el poder financiero y político más rancio. Izquierda. No lo sé. Hay que redefinirla, sin duda. Lo que tenemos que reventar. Izquierda es aquello que hacen las personas que se consideran de izquierdas. Vale, izquierda es un concepto muy aburrido. Yo creo que es vago y hay que hablar de transformación social. Echenique. Una etiqueta que se pone, nos ponemos la gente que nos preocupamos por... Normales y venga, más rápido y una palabra. Venga, chicos, derecha. Hay que acabar con ella. La muerte. Pues un enemigo más. Lo que está al otro lado del péndulo. Aquello que hacen los que quieren privatizar la vida. Los que de verdad han mandado siempre. Todo lo malo en lo moral y en lo malo. Izquierda unida. Ojalá fuera izquierda y estuviera unida. Ojalá. Pues eso del ayuntamiento y la DGA. Zombie. Un partido que debe de cambiar y que debe convertirse en más plural. No sé si más izquierda, pero más plural. Utopía y si no corrupción. Compañeros de trinchera. Iniciativa social. Bueno, yo no sé si es muy social y si es muy iniciativa. Que cunda, yo creo que tiene que cundir. No tengo definición. Yo tampoco. Un magnífico ejemplo del camino que se debería de seguir. Yo tampoco tengo definición. Echenique. Una de las dos patas para cambiar esto. Junta aragonesista. Bueno, pues ojalá estuvieran por la soberanía. Estamos, aunque es solo un medio para conseguir un fin. Izquierda cristiana. El zombi de aquí. Unos compañeros del camino. Lo mismo que Izquierda Unida. ¿Utopía o corrupción? Compañeros de trinchera también. Ecuo. Uf. Pues unos excelentes compañeros de viaje en los que tenemos mucha fe. Redactan buenos programas. Lo mismo digo. Compañeros de camino que además incorporan un elemento nuevo en el Estado español. Su reino no es de este mundo. Echenique. Otra vez, compañeros de trinchera y ya... Ya Puyalón. Lo que va a transformar la sociedad. Un enfado, pero no veo más. Pues a ver, ¿qué hacen? Para mí algunos buenos amigos. pueden ser compañeros de camino. Utopía. Por no repetirme, amigos, pero también compañeros. Bildu. Bueno, pues creo que han sido los que han defendido la libertad, el derecho a la autodeterminación hasta el final. Esperanza, pero difícil. Los miran todavía muy mal. Pues antes café con solo y ahora café con leche. Unos señores de Euskadi. Una alternativa que es de la que se debe de aprender. Algo que no voy a criticar porque pertenece a una realidad que no conozco. Unos compañeros a los que la derecha llama demasiadas veces terroristas sin que lo sean. Podemos. Bueno, pues ojalá puedan. Pues sí, de las cosas buenas que por lo menos han surgido de todo este horror. Intento rentabilizar el movimiento social. La otra parte del ecosistema emergente. Otros compañeros de camino y que también han metido una gotita de frescor en ese trayecto. Oportunismo. La única opción política que mucha gente ha visto en mucho tiempo. CNT. Pues que ojalá se decidieran a votar. Buena fuente, pero efectivamente los votos los llenará, los escaños los llenará la derecha, sin los nuestros. Pues un sindicato honesto y humilde. Tradición. Un sindicato tan necesarios que son los sindicatos. Una alternativa real. Aunque se equivoquen con lo de la abstención, compañeros de trinchera. Y por último, voto. Voto. Voto, sí, yo también voto. O votas o votan por ti y te lo comes. Yo soy más de vota. Lo que necesitamos, porque ahora solo podemos elegir. Una de las herramientas que tenemos, no la única, pero sí una que no deberíamos de desaprovechar. Un caramelo envenenado. Yo soy más de votar con B y sobre todo votar a gente. La única vía pacífica que nos han dejado para echarlos. Muchísimas gracias. Asun Gulina, de la coalición Os Pueblos Deciden, Puyalón, Bildu, BNG, etc., Miguel Martínez Tomei, Primavera Europea, Chunta, Eco, Compromís, Nacho y Pablo, de CNT Aragón, Raúl Rollo, del Partido X, Paco Iturbe, independiente en la candidatura de la Izquierda Plural, Pablo Echenique, de Podemos. Ha sido un verdadero placer escucharos. Esta hora y media de tertulia ha dado bastante de sí. Estamos muy satisfechas. Lo hemos clavado, ¿eh? Lo habéis clavado. Y a todas vosotras os vamos a dedicar una canción muy alegre, un adelanto del nuevo disco Cantes de Ida y Revuelta de Mabuse y los Compayos. Esta canción se llama Amapola y os va a encantar sin excepción. Gracias a todas. Sola y no echan falta compañía, le sobra el campo y el agua y con eso sueña la vida. Pero qué tallito tan liviano, pero qué color en flor proclama, roja como es la sangre entre el trigo y la cebada, roja como la sangre entre el trigo y la cebada. Que llueva abril en los campos, brote el cardo en la solana, que me pierda yo por dentro, que me pierda yo por dentro, que me pierda yo, que me pierda yo. los desasidos de sus cauces invaden el campo santo y besan a los difuntos con lengua que saben a junco y a barro. Los cauces que se pierden entre camastros de liebre. Me da mucha pena cortar esta canción, pero no del programa Más de Sí, y os queríamos decir que este año vamos a celebrar los 14 años de La Enredadera. Noviembre. Y el domingo 15 de junio de 2014 tenemos la propuesta 14. Ya os lo contaremos más al detalle el próximo domingo, pero se trata de que 14 personas que nunca hayan hecho radio libre hagan La Enredadera ese día. 14 personas que harán esas dos horas de radio libre el domingo 15 de junio de 2014. El próximo domingo os contamos más detalles, cómo participar, y habrá premio. Que me pierda yo por dentro. El próximo domingo tendremos un especial sobre el Sáhara con Diego Marín y Laura de la Brigada Aragonesa, que estuvieron el otro día retenidos y expulsados del Sáhara. También con Minetu de Aisa, posiblemente algún saharaui más. Y el adelanto en directo de las nuevas canciones de Mabuse y Los Compayos. ¡Qué ganas tenemos de escuchar el CD Cantes de Ida y Revuelta! ¡Qué temazo la amapola! Y no echan falta compañía. Y también tendremos la Aragones y Bien Vivo. Le sobra el campo y el agua, y con eso sueña la vida. Hasta que ha llegado La Enredadera. Ha sido un verdadero placer dinamizar estas dos horas de Radio Libre. El próximo domingo más. La amapola crece sola. Y si os parece, nos vamos a despedir con un transformador. Salud, amor y rebeldía.